vuelto a enamorar. Y aunque ya son daños sin parar, vuelvo y pierdo la razón. Amor mío, si no estás, no importa el verano o el invierno, aún estando débil o indefenso, tus caricias se mantienen. Con los años son mi fuego, no amarte es mi tormento. Si no estás aquí me pierdo, tú bien sabes que no miento. No amarte es mi pecado, es por eso que me impregno de tu piel y de tus besos. No te canses nunca, corazón. Libertad de ser sincero. No le mientas al espejo, tu verdad está aquí adentro. El amor no es lo que siento, el amor es lo que doy. Si recojo lo que siembro, te entrego mi corazón. Siento que me he vuelto a enamorar, y es que hoy decido que mi amor lo entrego una vez más, sin temor ni condición. Es que amarte me da vida, y esta vida te la ofrezco hasta quedar sin aliento. Y cuando falte el aliento, nuestras almas juntaremos en un cielo que es eterno. No te cansas nunca, corazón. Libertad de ser sincero. No le mientas al espejo, tu verdad está aquí adentro. El amor no es lo que siento, el amor es lo que doy. Si recojo lo que siembro, te entrego mi corazón. Muchos años y sigo estando enamorado, mucho más que aquella vez. Y es que estando a tu lado, mi tesoro he encontrado, por siempre te amaré. No te cansas nunca, corazón. Libertad de ser sincero. No le mientas al espejo, tu verdad está aquí adentro. El amor no es lo que siento, el amor es lo que doy. Si recojo lo que siembro, te entrego mi corazón. Aunque soy hombre imperfecto, a tu lado soy mejor. Hoy concluyo este poema con amarte, corazón. Mira nuestro afiche de atrás. Bueno, nuestro afiche no. El con el que te conquisté.